En Disco todos los días, un descuento para vos. Todos los lunes con Banco Ciudad, 20% de descuento pagando a través de Modo con tarjetas de débito y crédito. Todos los miércoles con Banco Nación, 30% de descuento con tarjetas de crédito pagando a través de Modo. Todos los jueves con Banco Galicia, 25% de descuento pagando a través de Modo con tarjetas de crédito y débito Visa. Y todos los sábados con Banco Patagonia, 20% de descuento con tarjetas Visa Crédito, NFC, Contactless y Modo. Y muchos descuentos más. Para más información ingresa a disco.com.ar. Promoción válida por todo septiembre de 2025 para todas las sucursales Disco del país. Alguien tiene que decirlo. En Mitre. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Con lluvia débil en Buenos Aires, la temperatura a 15 grados 5 décimos. Milei presenta el presupuesto del año que viene en cadena nacional. Se espera que incluya propuestas para mejorar la relación con los gobernadores. El mensaje se grabará a las 17 en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Se emitirá a las 21. No irá al Congreso por las tensiones por los últimos vetos a la ley de financiamiento universitario, la emergencia en el Garrahan y el reparto de los aportes del Tesoro Nacional, ATN. Se espera que las palabras de Milei duren alrededor de 20 minutos. El discurso lo terminó de definir en la Quinta de Olivos junto al asesor presidencial Santiago Caputo. No habrá cambios en el gabinete, afirmó el jefe de ministros, Guillermo Francos, quien confirmó la apertura al diálogo político que incluirá al expresidente Mauricio Macri. Yo creo que siempre es importante hablar con el presidente Macri. Me parece que es una figura muy importante política de no solamente de su partido, sino también a nivel nacional. Así que, por supuesto, hay que tenerlo en cuenta. Como también creo que hay que hablar con los dirigentes del PRO que han trabajado en esta campaña con nosotros. Inquietud de política en Estados Unidos tras el crimen del líder juvenil republicano. Los líderes políticos demócratas y republicanos tienen miedo y preocupación por su seguridad. Algunos dirigentes están cancelando apariciones públicas. Otros dependen de una gran presencia policial para garantizar su seguridad. Angelito Di María no hizo solo un gol olímpico, ya hizo 4 en su carrera y se convirtió en uno de los máximos goleadores olímpicos de Argentina. Ayer hizo uno espectacular para el empate 1-1 entre el Canalla y Boca en Arroyito. Ya había convertido 1 con Benfica y 2 con Paris Saint-Germain. Tránsito. El olímpico, Fernando Martínez. Buenos días, Verdún. Hay un accidente en la Avenida Córdoba a la altura de Sánchez de Bustamante. Un peatón fue atropellado también en Paysandú y Méndez de Andes. Hay reducción por un choque entre 2 autos. Una marcha lenta desde el norte en la Panamericana, también en la autopista del oeste. Y en la Avenida General Paz en dirección Río de la Plata. En la ciudad, atención usuarios de subtes. Desde hoy se cierra la estación Uruguay por obras. Recordamos que están cerradas las estaciones Carlos Gardel, Plaza Italia y Agüero. Estamos en Paraná, en Entre Ríos, cielo nublado con tormenta, 16 grados 4 décimos. Estamos en Corrientes Capital, también con tormenta, 19 grados 4 décimos. También estamos en Venado Tuerto, en Santa Fe, cielo cubierto con tormenta muy fuerte. La térmica muy baja allí en Venado Tuerto, 3 décimos de grado. Aquí, en Buenos Aires, el cielo cubierto, lluvia débil, la temperatura 15 grados 5 décimos, humedad 89%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar.

Cabanag, la calidad hecha colchón. Cabanag, colchones y somieres. Alguien tiene que contarte todo lo que está pasando. Alguien tiene que decirlo. Con Eduardo Feynman. Mitre informa primero. Las noticias más importantes del día, cada media hora. Buenos Aires, la temperatura 15 grados 3 décimos. Hoy jura Lisandro Catalán. El designado ministro del Interior prestará juramento. Catalán no descartó abrir el diálogo con Kicillof. Sí, la idea es juntarnos para conversar por el bien de los bonaerenses, de los argentinos y demás. Lo haremos. Si en el marco electoral tentamos esas relaciones con un fin electoralista, bueno, se complica. Por eso nosotros estamos avanzando con aquellos gobernadores que sabemos que tenemos objetivos comunes o una mirada parecida sobre el futuro de la Argentina, ¿no? Dicen que en la cadena nacional de hoy, cuando presente el presupuesto, el presidente no va a sacrificar el déficit fiscal. Lo dijo el director de Fiel, Daniel Ardana. Yo creo que el riesgo que tiene un presidente más débil de lo que por ahí se esperaba es que, bueno, el presidente no va a sacrificar el equilibrio fiscal, que es el centro de su programa económico y sería su programa político. Si hay presiones de gasto, que las hemos visto por parte del Congreso y los gobernadores, el riesgo que eso termine en más impuestos, donde la economía necesita menos impuestos. Así que yo creo que eso no es lo que se va a anunciar hoy, pero en la negociación del presupuesto en el Congreso quizás empecemos a ver algo de esto, ¿no? Independiente busca técnico. Tras la derrota ante Banfield y la salida de Bacari, el club rojo tiene en la mira varios reemplazos, entre otros figuran Almirón y Subeldía. Tránsito. Está colapsada la Panamericana a partir de 197 en dirección a la ciudad de Buenos Aires, también la autopista del oeste desde el peaje de Ituzaingó y la avenida General Paz en dirección Río de la Plata a partir de Mataderos. En la ciudad continúa la reducción en la avenida Córdoba y Sánchez de Bustamante. En cuanto a los trenes, el Sarmiento opera con demora. Estamos en la provincia de Buenos Aires, en San Adolfo, 16 grados 4 décimos con cielo parcialmente nublado. Seguimos en territorio bonaerense, en San Alberto, 17 grados 8 décimos de temperatura con cielo ligeramente nublado. Y también en la provincia de Buenos Aires, San Mauricio, 7 grados 5 décimos de temperatura con cielo despejado. Aquí en la ciudad y sus alrededores, 15 grados 3 décimos con cielo nublado, la humedad 90%. Mitre informa primero. Seguí informado todo el día en radiomitre.com.ar. ¿Vos te estás poniendo Rexona en la espalda? Sí, ¿por? No quiero ser metido, pero ¿no va en la axila? Ese es el antitranspirante. Este es el nuevo Rexona All Body Deo para todo el cuerpo. Ah, o sea que me puedo poner en los pies. Sí. ¿En el pecho? También. ¿Y ahí abajo? Sí, ahí también. Probalo, bloquea el mal olor en todo el cuerpo. Decile chau al mal olor. Hola, al nuevo Rexona All Body Deo. Rexona, no te abandona. Consejos desde el banco con el Dester de tus finanzas. No, la verdad fue un paseo, un recontrapaseo. Ese, aproveché los préstamos personales del Banco Ciudad y me hice un flor de viaje con la familia. Así es como yo, y saca un préstamo para lo que tengas ganas. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta de préstamo personal ofrecida por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, cuit 3099-9303, Florida, TC 2005, Cava, vigencia 15-8-31-12-2025, sujeto a evaluación crediticia, producto de cartera de consumo, para más información, condiciones y limitaciones aplicables, consulta banco.ciudad.com.ar. Con la salud no se juega. Si tenés 65 años o más, recordá vacunarte contra neumococo, gripe y COVID-19. Estas vacunas son gratuitas en todos los vacunatorios públicos del país. Vacunate hoy para ganar salud. Es un mensaje de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Para más información ingresá a www.sabe.org.ar con el apoyo de Pfizer y Synergium Biotech. Este lunes